Es hermosa la solidaridad, la rebeldía. Exigimos una vida digna. Es hermosa la solidaridad y la rebeldía de esta juventud mexicana e internacional.